Lección número 15. Ya hemos visto to be, ser o estar, como auxiliar en las construcciones, el futuro inmediato, I am going to eat, yo voy a comer, y en el progresivo presente, I am eating, yo estoy comiendo. Ahora vamos a ver to be en el uso principal de ser. Primero la construcción básica. Forma personal más forma de to be más el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento simplemente es una palabra que completa la idea de ser. Por ejemplo, yo soy doctor. Doctor es el complemento. Ejercicio A. Vamos a ver la forma personal más la forma de to be. I am. Yo soy. You are. Usted es. He is. Él es. She is. Ella es. We are. Nosotros somos. You are. Ustedes son. They are. Ellos, ellas son. Ejercicio B. Vamos a ver la forma personal más la forma de to be en pregunta simple y respuesta afirmativa. Are you? ¿Es usted? Yes, I am. Sí, yo soy. Is he? ¿Es él? Yes, he is. Sí, él es. Is she? ¿Es ella? Yes, she is. Sí, ella es. Are you? ¿Son ustedes? Yes, we are. Sí, nosotros somos. Are they? ¿Son ellos, ellas? Yes, they are. Sí, ellos, ellas son. Vamos a repetir el ejercicio usando el negativo. Are you? ¿Es usted? No, I am not. No, yo no soy. Is he? ¿Es él? No, he is not. No, él no es. Is she? ¿Es ella? No, she isn't. No, ella no es. Are you? ¿Son ustedes? No, we are not. No, nosotros no somos. Are they? ¿Son ellos, ellas? No, they aren't. No, ellos, ellas no son. Ejercicio C. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de complementos. Repítalos. The adult. El adulto. The man. El hombre. The woman. La mujer. The employee. El empleado. The employer. El patrón. The nurse. La enfermera. The baby. El bebé. The teacher. El maestro, la maestra. The parents. Los padres. The child. El niño, la niña. El plural de child es children. Ejercicio de. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas, usando los complementos. Are you an adult? ¿Es un adulto usted? Yes, I am an adult. Sí, yo soy un adulto. Is he a man? ¿Es él un hombre? Yes, he is a man. Sí, él es un hombre. Is she a woman? ¿Es ella una mujer? Yes, she is a woman. Sí, ella es una mujer. Are you employees? ¿Son ustedes empleados? Yes, we are employees. Sí, nosotros somos empleados. Are they the employers? ¿Son ellos los patrones? Yes, they are the employers. Sí, ellos son los patrones. Ejercicio E. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas en el negativo. Are you a nurse? ¿Es usted una enfermera? No, I am not a nurse. No, yo no soy una enfermera. Is he a baby? ¿Es él un bebé? No, he isn't a baby. No, él no es un bebé. Is she a teacher? ¿Es ella una maestra? No, she is not a teacher. No, ella no es una maestra. Are they children? ¿Son ellos, ellas, niños? No, they aren't children. No, ellos, ellas no son niños. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas generales. What are you? ¿Qué es usted? I am a teacher. Yo soy una maestra, maestro. What is he? ¿Qué es él? He is an employee. Él es un empleado. What is she? ¿Qué es ella? She's a nurse. Ella es una enfermera. What are they? ¿Qué son ellos? They are men. Ellos son hombres. Ejercicio G. Vamos a combinar las preguntas simples con las preguntas generales. No repita las preguntas. Solamente repita las respuestas. Are you a nurse? No, I'm not a nurse. Then what are you? I'm a teacher. Is he an employee? No, he isn't an employee. Then what is he? He is an employer. Is she a child? No, she is not a child. Then what is she? She's an adult. Are you doctors? No, we are not doctors. Then what are you? We are parents. Are they men? No, they are not men. Then what are they? They are women. Ejercicio H. En este ejercicio, introducimos una palabra nueva. Who. ¿Quién o quiénes? Who. ¿Quién o quiénes? Esta palabra interrogativa se usa en la misma posición en cual usamos what, qué. Por ejemplo, who is he? ¿Quién es él? Muy bien. Who are you? ¿Quién es usted? I am the doctor. Yo soy el doctor. Who is he? ¿Quién es él? He is the teacher. Él es el maestro. Who is she? ¿Quién es ella? She is Mary. Ella es María. Who are they? ¿Quiénes son ellos, ellas? They are the employers. Ellos, ellas son los patrones. Ejercicio I. Vamos a combinar preguntas simples y preguntas generales. No repita las preguntas. Simplemente repita las respuestas. Are you the teacher? No, I am not the teacher. Then who are you? I am the doctor. Is he John? No, he isn't John. Then who is he? He is Paul. Is she Mary? No, she isn't Mary. Then who is she? She's Jane. Are you the nurses? No, we are not the nurses. Then who are you? We are the doctors. Are they the employees? No, they are not the employees. Then who are they? They are the employers. Terminamos con lección número 15. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el pronombre neutral, it.